soy de enamorarme, pero con el sexo, no sé, como que me envolví eso. No te niego que te extraño, pero también sé cómo son las reglas del juego. Y si tú no me quieres, pues yo tampoco a ti. Ya te lo escribí, Bellaquelin. Ahora ni me habla, no quieres dirigirme la palabra. Después que tantos años te di tabla, después de los placeres, después de visitar todos los moteles, cogerme el teléfono no quiere. Ahora tiene un jevito que le suelta un par de chavitos, pero no le juega con el clito. Siempre que lo hacen, te quedan mirando para el lado. Por eso bebes y llamas privado. Contesto y me engancha, sé que estás buscando la revancha. Se deja apretar y titi se ancha, hicimos tantas cosas. Me acuerdo las misiones peligrosas cuando el polvo es asustado. Ahí es cuando uno goza, todos los días me acuesto y me da con chequear. Pongo los videos que tengo en el celular, yo dándote a fuego, tú gritando sin pena. ¿Por qué sigues con él si sabes que no se llena? Si tú no me quieres, pues yo no te quiero. Que no te hice más de 100 posiciones, más de 1000 estados, más de 1000 canciones. Tú siempre tomando malas decisiones, buscando pagar biles con un par de pensiones. Me encojonaba, pero no me alejaba, porque ese son más rico. Tú me lo dabas, es que te meneaba, los dedos te chupaba. Decían mi nombre y así me juqueaba. Para mí era un deleite, bañadita en aceite. Siempre bronceadita, obligado el aceite. Y ahora está con un tipo que lo quiere bochorno, que le tiene el culito y el bollito de adorno. Venga, que diga. Si tú no me quieres, pues yo no te quiero. Por más que te extrañe mi vida, el orgullo es primero. Si tú quieres de noche, me llamas para hacer el amor. Si no quieres, tampoco me importa. Busco alguien mejor. Responsable de que si tres familias, la nueva temporada esté partiendo.